Buenas tardes, Paula. Un saludo grande para vos y a toda la audiencia de Radio Municipal. Bueno, movimiento, bastante movimiento ya para comenzar el año y bueno, y con este programa más todavía. Sí, creo que la circunstancia que está atravesando el país, la provincia también, que no es ajena a este contexto de ciertas medidas económicas que han tenido un alto impacto en los sectores de más vulnerables y en la clase media principalmente, hace que estemos más activos que por ahí en otras épocas estivales, tratando de generar todos los recursos que tenemos disponibles del Estado para dar la mayor contención posible, tanto en materia deportiva, social, alimentaria, que han sido uno de los ejes que, como bien planteabas vos, que en el acto de en la asamblea de asunción del gobernador, sí, hizo hincapié y que lo ha repetido en cada una de las oportunidades que ha tenido de dar su opinión con respecto al tema de cuáles van a ser los ejes centrales que tiene el gobierno para este periodo de una crisis económica como la que se está viviendo. Materia de educación, materia de salud, materia de seguridad y garantizar el acompañamiento a los actores de mayor vulnerabilidad con el acceso a una canasta básica alimentaria. Creo que eso ha sido más que claro. Y no solamente ha sido un relato, sino que con decisiones políticas que ha tomado en este último tiempo el gobierno de la provincia por orden del gobernador, se han estado reforzando y generando nuevos espacios de contención social, como es, por un lado, el refuerzo alimentario focalizado extraordinario que corresponde al programa de seguridad alimentaria de la provincia, lo que hemos anunciado en el día de ayer, que es un refuerzo presupuestario también del Nutrir para el Provida Verano, y este programa que vos decís, el programa Después de Hora, programa de verano, que tuvimos una primera experiencia durante el invierno en la ciudad de Santa Rosa, trabajándolo conjuntamente con la municipalidad, y la mayoría de los ministerios que tienen competencia territorial, que se trabajó el barrio Reconversión, los barrios nuevos que están ubicados al este, y Santa María de las Pampas. En función de esa experiencia, de ese trabajo que se hizo durante el año y atento a la situación que se está atravesando, se lanzó este programa de verano, que mañana tenemos una nueva reunión con los intendentes de Santa Rosa, Pico y Toay, a efectos de poder ultimar algunos detalles para la semana que viene, que va a estar en marcha el programa. Esto se van a realizar en los distintos centros también de primera infancia, me imagino, donde se realiza Provida, pero también tengo entendido también que establecimientos educativos, ¿verdad? A ver, el programa es muy amplio. Lo que se generan, lo que se trata de generar es todos los espacios que tiene una comunidad en territorio, que puede ser una escuela, puede ser un barrio, puede ser un espacio verde. Por eso es que se abren los establecimientos educativos para aquellos lugares que nosotros determinemos que se requiere hacer esa actividad, por eso puede ser utilizado. No es la escuela como institución en sí mismo, sino es el espacio físico que nos puede brindar la escuela para hacer los desarrollos de las actividades del programa verano. Claro. ¿Qué apunta? Apunta a un espacio recreativo, un espacio deportivo, un espacio de compartir, de poder acceder también a un refrigerio, una vianda, para cuatro lugares que van a estar destinados en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Mañana, cuando estemos reunidos con la intendenta de la ciudad de General Pico, Fernanda Alonso, y el intendente de Toay, Ariel Rojas, también ellos van a hacer una propuesta. Y en esto digo, por eso digo, no es una imposición del gobierno, sino es un lineamiento con un acompañamiento presupuestario, con algo que nosotros entendemos que hay que hacer, pero siempre respetando las particularidades que tiene cada una de las localidades. No es lo mismo la realidad social y de infraestructura que tiene Santa Rosa que la que tiene Toay y la que tiene General Pico. Entonces, por eso también fue un ida y vuelta con los intendentes, que mañana vamos a tener una propuesta un poco más concreta de cuáles van a ser los centros que se van a estar haciendo las actividades en General Pico, en Toay, para qué población va destinada, más allá de algo genérico que nosotros estuvimos planteando, pero que tiene que ver con esto, con un espacio de contención social, en el sentido amplio de la palabra, que tiene que ver con estas cosas que yo te describía recién. Bueno, mañana es la reunión. ¿Cuándo se empezaría todo este trabajo en cada barrio? El lunes 15, la idea es empezar ya con todas las actividades en el barrio. Va a ser el barrio, los barrios nuevos que están en el este, ahí se va a hacer toda una convocatoria para poder realizar actividades en el Club San Martín, uh-huh. Santa María de las Pampas, que va a ser ahí en el Espacio Verde y en la escuela. Va a estar también Zona Norte y el barrio Butaló, que va a estar ahí en el complejo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en Circunvalación y Trenero. Perfecto. General Pico va a tener, porque hoy estuve hablando algo con la intendenta, pero bueno, mañana vamos a tener más precisiones. También la idea es hacerlo en cuatro centros distintos, descentralizados del centro de la ciudad de General Pico. Y bueno, todavía mañana también que vamos a estar definiendo los lugares que puedan llegar a ser posibles del desarrollo de estas actividades. Y en el medio de este programa y de esta presentación también empezó el ProVida el lunes. Sí, empezó la temporada número 31 de ProVida, motivo más que de orgullo para el Estado provincial, más que del gobierno actual, porque ha atravesado las distintas gestiones provinciales y municipales, llega a las 79 localidades de la provincia. Creemos que este año vamos a tener un número más importante que la que tuvimos el año pasado. El año pasado rondamos los 18.000 asistentes de la familia pampeana, recordando que el ProVida es un programa que atraviesa a toda la familia pampeana, principalmente en verano con el tema de colonia de vacaciones, que van desde los chiquitos de la Genué a Yelén hasta personas mayores como que concurren a los Cumelén. Así que creemos que esta construcción colectiva que se hace entre las provincias y el municipio genera este espacio de contención que se lo ha apropiado la comunidad como propio, que no hace distinciones de ningún tipo, ni de distancia, ni de condición social, donde confluye toda la familia provincial más allá de la localidad donde vive. Eso creo que es uno de los principales capitales que tiene este plan provincial. Siempre cuando se hablaba, ¿no?, de este cambio de gestión a nivel nacional, ¿no?, con el presidente Javier Milei, siempre cuando indefectiblemente, obviamente, cada provincia se ve afectada, y hablaban del ministerio tuyo como un ministerio clave, ¿no?, en estos tiempos complicados que estamos viviendo. ¿Es un gran desafío en este momento o siempre desde que te tocó asumir como ministro ya en las gestiones anteriores también siempre fue un desafío? ¿Cómo lo ves ahora? Siempre es un desafío. Siempre, a ver, a mí me tocó asumir como ministro el 10 de diciembre del 2019 y a los 3 meses tuvimos una pandemia. Es verdad. Con un desafío de algo desconocido, porque esto que estamos entrando a vivir, tenemos elementos para poder analizar, para poder ver ciertas medidas económicas, el impacto y para dónde van y a quiénes van a golpear. Uh-huh. Lo vimos en el año 2001, lo vimos en el año 90, se vivió en la época de las medidas de Martínez de Hoz. Entonces, hay algunos elementos y algunos parámetros que nosotros podemos tomar, ver cuáles van a ser las consecuencias. Lo que fue de pandemia fue un año y medio de ir todos los días avanzando sobre algo desconocido, sobre algo nuevo, sobre algo que golpeaba no solamente el tema de la situación económica producto de las distintas medidas de aislamiento y preventivas, sino también de una cuestión social como es la enfermedad, cómo golpeaba los distintos núcleos familiares, los aislamientos y los contagios. Creo que cada día que tenemos la responsabilidad de estar en un cargo público es un nuevo desafío y es un nuevo compromiso diario de reforzarlo. Tenemos áreas muy sensibles dentro de cada uno de los ministerios, donde hace que no podamos relajarnos y tener un compromiso con la institucionalidad, pero principalmente con el pueblo de la provincia de La Pampa. Yo creo que vienen tiempos muy complejos, se lo ve, se lo advierte. Todavía creo que no ha hecho el mayor impacto de las medidas económicas en algunos sectores de la población, pero esto de a poco se va a ir sintiendo en cada una de las familias, que va a hacer que seguramente aquellos que estaban en una situación de vulnerabilidad agraven su situación, y aquellos que no estaban en esta situación, algunos lamentablemente producto de estas medidas económicas que generan mayor desempleo, mayor nivel de inflación, produzcan nuevas circunstancias en las que deberemos acompañar y tratar de contener. siempre y cuando la situación económica se continúe como está aparentando ser. Recordemos que vamos a entrar, o lo que se viene advirtiendo, es en un proceso de estanflación, que es una baja en la actividad económica, que eso es lo que hace que genere menos recursos para las provincias, para los municipios, para dar respuesta, y un proceso inflacionario que produce una mayor demanda, por otro lado, que a veces hace que la brecha entre la capacidad de respuesta y la demanda sea complicada. Por eso digo, esto no es muy halagüeño lo que se ve como panorama social. Pero bueno, la decisión del gobernador lo ha sido desde el primer día. Es una persona que tiene mucho compromiso social. Yo tengo la suerte o la desgracia, no lo sé, de que ha sido ministro del área mía. Por lo cual muchas veces podemos hablar cosas y muchas veces él anticipa algunas cuestiones que tienen que ver con su mirada. Así que eso es bueno, porque también significa poder resolver cosas rápidamente. Ministro, ¿cómo viene la agenda en enero? Porque, bueno, vienen de muchas reuniones. ¿Cómo vienen programando enero? Bueno, enero, más allá de las circunstancias que van surgiendo, nosotros estamos haciendo todo, las supervisiones hoy de lo que es el PROVIDA en cada una de las localidades. Se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud en el chequeo de cómo están las condiciones de la pileta, cómo son las instalaciones, cómo son los refrigerios que están recibiendo los niños, niñas que concurren a los distintos espacios de las colonias de vacaciones, y eso se recorre en las 79 localidades de la provincia. Eso después nosotros hacemos un informe interno para poder dárselo a los municipios, aquellas cosas que debemos trabajar para mejorarlas, ponerlas en su conocimiento, y también las cosas buenas que se han venido logrando, también ponérselas en conocimiento para redoblar ese programa y ese compromiso que tienen los distintos municipios para que el PROVIDA tenga 31 años de vigencia ininterrumpida. Después, bueno, todo el tema de las distintas actividades deportivas a través de la Subsecretaría de Deportes. Es un verano movido, digamos, siempre estamos con muchas actividades. Es verdad, es verdad. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por nada, Paula, te mando un saludo muy grande, te deseo que tengamos un muy buen comienzo de año y, como siempre, a disposición de Radio Municipal. Un abrazo enorme. Adiós.